Un instante sublime, aislamiento de la realidad, corazones que inhiben, sensaciones al tocar. Un instante sublime, más memorias que recordar, como ellas que imprimen su calor en el cristal. De vida, tocaría por regresar la ternura perdida en aquel viejo lugar. Un eterno segundo entre el humo, vainilla se va respirando profundo. Y si fuera la última, entre frases azules que das, tu mirada de pronto no es suficiente. Basta solo un segundo de amar para ver que la vida no se detiene. Ser para la aventura y dejarse llevar, lanzarse a romper el aire con las manos, perderse en el instinto, no querer controlar, tan solo en un impulso ya estar fuera de la gravedad. Un instante sublime. Sublime, es el miedo de la realidad, corazones que inhiben, sensaciones altas.